Se formaron dos grupos de testificación y no se permitió que las diferencias personales ensombrecieran la tarea evangelizadora. Más tarde, Pablo y Juan Marcos trabajaron juntos con provecho. Vea en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 11. Y no permitieron que sus diferencias interfirieran con la misión. Piensa en alguien con quien estás en desacuerdo ahora en la iglesia. ¿Cuánta humildad, muerte al yo y una disposición a perdonar necesitas para producir la reconciliación?